las alas de tu avión se derriten sin razón, y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus caretas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus caretas para no verte más. Para no verte más.